emoción. Solo miro putrefacto del restaurante. Allí verás muchos bichos, allí verás muchos bichos. No te olvides de llevar el microscopio. Llévales a juicio, llévales a juicio. Ellos no son tus amigos. Llévales a juicio, llévales a juicio. Ellos no son tus amigos. Nunca olvides de llevar el microscopio. Al solo vídeo putrefacto del restaurante. Llévales a juicio, llévales a juicio. Ellos no son tus amigos. Llévales a juicio, llévales a juicio. Porque son desconocidos. Cuando lleguen los abogados, se cagarán por la pata. Ellos no saben lo que es tener que ir a la cárcel por tener material descompuesto. Llévales a juicio, llévales a juicio. Ellos no son tus amigos. Llévales a juicio, llévales a juicio. Son completos desconocidos. En el restaurante Urdangarín me comí toxinas mil y acabé en silla de ruedas. ¡Llévales a juicio! ¡Llévales a juicio! Ellos no son tus amigos. Llévales a juicio, llévales a juicio.